comentábamos al principio la cuestión de la represión y el ataque a la prensa, sobre todo lo podemos observar muy claramente los miércoles, allí junto a la manifestación de jubilados, jubiladas en los alrededores del Congreso, donde lamentablemente se está tendiendo a naturalizar que la prensa tiene que ir, quienes cubren allí, vestida como si fuese un conflicto bélico, porque los fotógrafos, las fotógrafas tienen que utilizar casco, sí, tienen que utilizar antiparras, máscaras para... Onda Eternauta. Máscaras para no inhalar lo que tira la policía y demás. Pero queremos charlarlo con más detalle con la fotógrafa Lau Melonio, a quien ya tenemos en línea y le damos la bienvenida. Aquí tengo una idea, Nico Rosales, te saludo, me acompaña Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Acá estoy escuchándolos lo que comentaban recién. Tal cual lo decían ustedes. ¿Y cómo podés contarnos y contarle a la audiencia lo que viviste el miércoles pasado? Sí, el miércoles pasado la verdad fue bastante trágico, más de lo que venimos acostumbrándonos, ¿no? Porque, bueno, con la detención de dos fotógrafos también, yo con máscara y todo fui brutalmente gaseada. A tal punto que se me cortó la respiración. Por suerte había una compañera, otra fotógrafa al lado mío, Gaby Manso, que me dijo, Lau, no te caigas, porque me entró. Y depende de qué máscara, porque si una vez que uno puede llevar, viste que te compras, no sé, yo en la ferretería una máscara, sí, bueno, voy con esta, probás con el barbijo, no, el barbijo no funciona. Probás con otra máscara, al principio te funciona, pero claro, esta vez fue tan directo a nosotros. Justo al lado mío estaba el camarógrafo de Nación Más, creo que era, que lo tiran al piso. Entonces yo me acerco como para fotografiar eso, y ahí es donde metían el gas muy cerca de mi cara, ¿viste? Claro. El gas entra a la máscara que yo tengo puesta y se me encierra ahí. Entonces eso me provoca, claro, me cortó automáticamente la respiración. No había forma de que yo respire. Y me tuvieron que llevar a la posta de salud y ahí me hicieron dos PAS. Bueno, me trataron un rato bastante largo y por suerte me animé. No es que no me animé en un par de minutos, no, pero en un momento pensar, chao, me quedo acá, ¿viste? Es bastante grave. Y sí, después, bueno, brutal la represión, brutal fue. Era mucha cantidad de policía de todo tipo. Sí, sí, eso lo hemos podido observar últimamente. Y en esta en particular, la del miércoles pasado, digamos, no había muchos manifestantes, no, había muchísima prensa, fotógrafos, fotógrafas, camarógrafos, periodistas allí cubriendo en general, y el ataque fue muy claro, digamos, ¿no? Muy directo a la prensa, pero hubo compañeros que los tiraron directamente, venía el cordón policial por Rivadavia. Y viste, cuando uno se pone adelante para sacar la foto, y ellos seguían y nos pasaban por arriba, ¿verdad? Tiraron a dos compañeros también en ese momento, pero nos encerraban. Era como que, viste, que te vienen de un lado y del otro. No es que vos te podés correr para un lado y decís, bueno, acá no me pasa nada. Te das vuelta y tenías otro cordón policial enorme. Y después, en un momento, ya al finalizar la marcha, que eran, no sé, yo ahora no recuerdo bien el horario, eran 6:30, 7 cuando fueron las detenciones. Nosotros observamos, nosotros estábamos, porque había muy pocos manifestantes ya, y éramos más prensa que manifestantes. Claro. Y estábamos observando cómo ellos iban marcando a la gente. O sea, miraban para donde nosotros estábamos, viste, cuando te das cuenta que estaban marcando gente. Dijimos, bueno, acá pensábamos siempre en manifestantes, ojo que acá en cualquier momento vienen. Subieron a la plaza que está frente al Congreso, sí, pero era una cantidad enorme, yo no te puedo creer la viste cuando ves que no sé, más de 50 seguro. Y ellos ya tenían marcado a quién decía, yo saqué un par de fotos que están señalando, ¿viste? A este. Y ahí es donde agarran a los dos fotógrafos, al jubilado Pablo Luna y al otro manifestante. Pero claramente ellos querían agarrar de prensa seguro. No es que ellos hicieron algo, al contrario, ellos seguían registrando porque también no pensaban que los iban a agarrar a ellos. Yo en un momento me pude subir a un banquito de plaza, que están ahí en la Plaza de los Congresos, y ellos me pasaron por el costado, así, viste, como si, bueno, acá si me querían agarrar, yo era el blanco perfecto porque quedé como más alta. Pero ahí yo pude registrar un poco cómo agarran a Tomás y sí, al jubilado. Tommy Cuesta, ¿no? El fotógrafo. A Tommy Cuesta, sí. Lau Graciela te saluda, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal, Graciela? Sabes que te escuchaba y, bueno, pensaba en la literatura, en las crónicas de John Didion en El Salvador, en plena guerra civil, o en los reporteros de guerra, de la guerra del Golfo, sí, y demás. Y vos dijiste al principio algo que me parece que es preocupante desde el punto de vista social, que es que nos estamos acostumbrando a esta, ajá, rutina represiva, sí, en todas las marchas de los miércoles. Y yo me pregunto, ¿hay presentaciones judiciales, más allá de, digamos, lo que está haciendo la familia de Pablo? ¿Hay presentaciones colectivas? ¿Hay algún recurso de amparo? No sé cómo se maneja esto, pero ¿hay alguien castigado? ¿Hay alguien investigado por estos hechos terribles que vos estás narrando? Sí. Mira, yo colaboro externamente para el mapa de la policía. ¿Viste? Cuando yo tengo fotos comprometidas, las envío al mail de mapa de la policía, que siempre, ¿viste?, cuando termina la marcha de la represión, ellos piden. El año pasado se usaron para una... Me pidieron fotos de mapa de la policía, me dijo, mira, va a ir tu nombre para una posible causa, pero todo va quedando ahí. Claro. Hasta ahora no me llamaron nunca de ningún juzgado a declarar. Claro. O sea, es como que si hay un colectivo, hay gente que presenta fotos de nosotros que hemos registrado, pero hasta ahora, por lo menos a mí, nunca me llamaron. Sí sé que llamaron a algunos jubilados que fueron reprimidos a declarar. Pero sí. Lau Carlos te habla. Yo creo que el proceder esta represión, en cierto modo y entre comillas, es lógico cuando el presidente dice que hay que odiar a los periodistas. Y por otro lado, el presidente dice que no hay plata y el costo de cada miércoles en personal, en todo el personal militar, que es de 600 millones de pesos. O sea que en un mes gastan 2.400 millones de pesos. Hay más gendarmes y policías que manifestantes, ¿no? Totalmente. Sí, es aberrante la cantidad de gendarmes, camiones. Cuando vas llegando al Congreso, yo voy por Entre Ríos. Dos cuadras tenés de camiones, de prefectura, como para que, no sé qué piensan, que van a detener tanta gente. Imposible, porque es más policía que pueblo. Sí. O sea, al revés de la famosa frase, ¿no? Somos más pueblo que milico. En este caso, es mucha la cantidad de policía exageradamente que hay cada miércoles, y va empeorando. Van empeorando. Nosotros hablamos mucho antes de la marcha y decimos, uy, hoy va a estar jodido, ¿viste? Ya se percibe. Lau, para cerrar la entrevista, contar a la audiencia y contarnos a nosotros qué tan importante es registrar estos momentos en la historia, digamos, como desde tu laburo, para, digamos, ir también dejando un rastro en la historia, un registro de esta violencia, ¿no? Tal cual. Sí, mira, yo esto empezó, la primera represión que hubo los jubilados fue en la ley Valles, ¿se acuerdan? Uh-huh. La famosa de enero, que sí. Fue la primera. Eran muy poquitos los jubilados de ese día, yo me acuerdo que hicieron un semaforazo, eran, no llegaban a 20, mirando, mirá lo que te digo. Y ellos se ponen en el semaforazo, se suman a la vereda de costado, ahí sobre la confitería que eran, cerró. Y yo digo, bueno, no los van, los están corriendo, no los van a reprimirte cuando decís no. Y ahí es donde yo hago mi primera foto de un jubilado llorando que lo están reprimiendo, ¿no? Y yo digo, ahí cambió mi compromiso, porque bueno, es por este lado, si esto empieza así, esto va a empeorar, si hoy reprimen a un jubilado. Cuando la marcha era por otra cosa, ni siquiera era su reclamo, ellos justo era un miércoles y sumaron un semaforazo en el medio de tanta gente que había ese día por la ley base. Entonces yo ahí me empecé a acercar a las marchas de los jubilados, éramos muy poquitos, y vi que eso iba tomando otra forma, la represión. Yo miro fotos de hace un año, uh-huh, y era mucha menos policía la que iba. O sea, va empeorando miércoles a miércoles. Claro. Y yo siempre, ahí creo que ahí está el compromiso nuestro de registrar esto, porque lo que hoy ya uno desgraciadamente naturaliza, ¿no? Que vemos las redes sociales un miércoles a las 7 de la tarde y vemos muchas fotos de represión. Yo, el día de mañana, futuro, esto va a tener justicia. Estamos con Pablo Grillo, que está en terapia, que gracias a las fotos nuestras y de Calo, que pudo conseguir el nombre de gendarme, tiene una causa. O sea, el registro nuestro es muy comprometido hoy en día, más allá de los riesgos que nosotros sabemos que afrontamos, porque arriesgó nuestra vida, nuestro cuerpo, uh-huh, y el equipo, que no es para menos, ¿no? Mirá, Lau, me acaba de mandar una compañera acá de la retaguardia que sí, efectivamente se realizó una denuncia a la justicia penal, ajá, por la represión, y esto se hizo junto el Sindicato de Prensa, CIPREVA, claro, y AGRA y el CELS. O sea que hay allí ya un antecedente, ¿no? Es importante esto decirlo. Es importante. Y la posta de salud también, sumo, uh-huh, cuando ellos nos atienden, que está a Derechos Humanos, también nos toman nombre, apellido y medio. Claro. Para una denuncia. También quien colabora es la Comisión Provincial por la Memoria también, de la Provincia de Buenos Aires, que tienen gente para asistir a todos los golpeados y gaseados. Claro, ¿no? Además van llevando un registro de la cantidad de detenidos. Sí, de la cantidad de heridos y de detenidos. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, Lau, agradecemos mucho tu testimonio. Para nosotros era importante dejar, digamos, en claro esto que viene sucediendo y difundirlo, porque por ahí no se difunde tanto. Y para que vean tu trabajo, que es muy interesante, si querés decir tu perfil de Instagram, porque he estado por allí mirando y esto, me quedo con esto que decías, ese compromiso que te dio a través de ese momento que detallaste. Estás haciendo otro tipo de registro con jubilados y jubilados, más desde el lado humano, ¿no? Sí, sí, estoy haciendo un trabajo documental que, uh-huh, se llama Juventud Acumulada, Jubilados en Lucha, que es donde cuento y retrato historias de cada jubilado que va a la marcha. Bien. Y eso, bien, si quieren, lo pueden chusmear un poco en mi Instagram, que es lau.meloñoph. Perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, por el laburo que hacen. Muchas gracias. No, a vos. Chao, hasta luego. Gracias. Pasó por la retaguardia Lau Meloño, fotógrafa, quien nos contó con detalle la brutal represión que viven los trabajadores de prensa, bueno, en este caso una fotógrafa, los miércoles en la manifestación de los jubilados o jubiladas en el Congreso.